Bueno, a las 7 y 20 de la tarde abrimos ya esta ventana de verano con mucho calor, como decimos. A veces ese calor hace que la instalación eléctrica de nuestras casas, de nuestras industrias, esté trabajando a todo trapo, y muchas veces nos damos cuenta de que le pedimos cada vez más al sistema. Pablo Lorente, portavoz de la Fundación Sustrae y Erakuntza. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Puede ser, Pablo, un buen momento este de la crisis económica tan grave que atravesamos para parar a reflexionar, como habéis hecho vosotros en la Fundación, sobre qué tipo de eficiencia energética debería tener una sociedad como la nuestra? Habéis elaborado un documento que tituláis Planificación Democrática y Soberanía Energética para Navarra, un documento interesante, una visión muy crítica también sobre las formas de actuar que tienen nuestras instituciones. Pablo, ¿qué realidad energética tiene Navarra ahora mismo y cuál debería tener? Bueno, Navarra tiene una realidad energética basada principalmente en la superproducción o en la sobreproducción de energía eléctrica, sobre todo enfocada al interés privado de las grandes empresas o multinacionales, no tanto enfocado a un modelo sostenible, a un modelo de soberanía energética y sobre todo un modelo planificado en base a necesidades reales, ¿no?, de la población navarra. A partir de ahí, pues lo que tenemos es un problema añadido, y es que somos muy dependientes en ese modelo de planificación de combustibles de origen fósil, principalmente petróleo y gas natural, que origina que lógicamente no seamos soberanos ni independientes a la hora de poder desarrollar un modelo de producción y de consumo energético fundamentado no solamente en cuestiones medioambientales de sostenibilidad y de reducción de emisiones de CO2, sino también y sobre todo en dar seguridad y garantías de calidad en la energía que podemos y debemos consumir, basándonos también en un principio fundamental que es en la reducción del consumo de energía, dado que estamos en una sociedad muy derrochadora a nivel energético también, y como bien has dicho, es un momento, siempre es momento, pero ahora es un momento para poder replantearnos y aprender de esta crisis. Pablo, reconocéis en el documento que Navarra tiene un plan energético propio, perdón, el plan energético reconoce, y vosotros lo mencionáis en el documento, que somos excedentarios en producción eléctrica. Navarra ha llegado al ser excedentario, ha llegado a sacar energía eléctrica fuera de la propia comunidad foral. ¿Esto es malo en sí mismo? ¿Es bueno? ¿Es un hecho que está ahí? A ver, si planteamos la producción y consumo de energía como un negocio, no es malo para los propietarios de ese negocio. Si lo planteamos desde una propuesta de soberanía energética sostenible, medioambientalmente avanzada y en la que sobre todo hay una planificación democrática en la que todos los agentes, todas las instituciones, la ciudadanía y los colectivos sociales participamos de un modelo energético que tiene que basarse en sobre todo reducir los consumos para reducir las emisiones, en realizar una producción de energía pegada al terreno que impida el sobredimensionamiento de las industrias de producción energética y de el transporte de ellas, que son los tendidos de alta tensión, lógicamente es una mala noticia. Hay un hecho que altera en cierta medida esa sensación o esa vivencia que tenemos de la energía en Navarra de origen verde, y son las centrales térmicas de la localidad de Castejón. Pablo, ¿cómo analizáis esa actividad de las centrales de Castejón? Bueno, nosotros y nosotras lo hemos analizado en base a, entre otras cosas, las sentencias judiciales. El Tribunal Supremo ha dejado claro que están construidas de forma ilegal, no cumpliendo con la normativa vigente en ese momento, y entre que están construidas de forma ilegal y que no eran necesarias para la producción y el consumo de energía eléctrica en Navarra, como se ha demostrado, como ya lo denunciaba la plataforma de la Ribera Más Centrales No en su momento, los movimientos ecologistas y la propia Fundación Sustrae, que dijimos ya que no era necesario producir ese tipo de energía eléctrica para garantizar los consumos. La prueba está que más o menos lo que se produce en las centrales térmicas de Castejón viene a ser lo que se está exportando de producción de energía eléctrica. Sin embargo, Pablo, ¿no sois un poquito exagerados en la Fundación cuando decís que el hecho de que el 45,6% de toda la electricidad que se genera en Navarra proceda de estas centrales, y que eso vendría a demostrar que la construcción de parques eólicos y instalaciones de energía renovable realizadas desde los años 90 no han servido para nada? Eso es un poquito exagerado, ¿no, Pablo? No es exagerado si, como decía anteriormente, entendemos que se debe realizar una planificación basada en la sostenibilidad, en la reducción de consumos y en un modelo de soberanía y seguridad energética, ¿no? No es exagerado porque cuando en el primer plan energético que se elaboró, estamos hablando año 95-96, que es cuando se dio el fuerte impulso a la construcción de parques eólicos, se planteaba llegar más o menos a estas fechas con prácticamente un 90% de producción proveniente de renovables, solar, eólica, biomasa y otro tipo de fuentes renovables, ¿no? Estamos en el 2012 y no se ha llegado a eso, con lo cual son datos del propio gobierno de Navarra, no los hemos inventado nosotros ni nosotros. El segundo plan energético no solucionó el tema, lo que hizo fue, sobre todo, abrir aún más la vía de la especulación de la producción de energía eléctrica, y el tercer plan energético, que fue el que se aprobó en mayo del año pasado, justo unas semanas antes de las elecciones autonómicas, con la presidencia de Miguel Sanz, lo que hizo fue volver a redundar en el error de no hacer una verdadera planificación democrática y no basarse en, sobre todo, garantizar un servicio público y de soberanía energética para los navarros y navarras. Pablo, fundaciones e instituciones como vosotros, que trabajáis desde un punto de vista medioambiental, de sostenibilidad, son vistas por un sector de la población como la coordinadora del no. No a la alta velocidad, no a las centrales térmicas, no a las centrales de biomasa. ¿No tenéis encima de vuestra espalda un cierto carácter anti todo, que deberíais acudiros en alguna medida y ofrecer alguna alternativa empresarialmente viable incluso? ¿Adolecéis de esa vía de emprendimiento empresarial o de iniciativa empresarial realista para el mantenimiento o para el crecimiento energético? Hombre, la fundación de nuestra fundación no es lanzar modelos empresariales ni económicos. La fundación de la formación de nuestra fundación de Sustrai de la Cuncha viene dada sobre todo por la confluencia de diferentes personas que venimos de diferentes movimientos antidesarrollistas, pero que sobre todo creemos que sí que hay alternativas y sí somos los del sí. De hecho, la Fundación Sustrai de la Cuncha estamos demostrándolo con unos informes que periódicamente hacemos de seguimiento de diferentes obras e infraestructuras. Lo estamos demostrando también denunciando con datos, no solamente con argumentos de carácter, vamos a decir, social o político, medioambiental, sino con datos objetivables y objetivos de que se están cometiendo muchos errores y que muchos de esos errores se han cometido de una forma no inocente, sino premeditada y con alevosía, ¿no? Y muchas veces incluso con ocultamiento de información en la mayoría de los casos. Sí que estamos por un modelo diferente de transporte, por un modelo basado en la sostenibilidad también, por un modelo de transporte social en el que todo el territorio se ve afectado y en el que el transporte de personas y mercancías sea compatible con una economía muy pegada al territorio. Sí que estamos por otro modelo energético basado en conceptos como soberanía energética y planificación democrática, que lógicamente para los de el modelo, digamos, vigente, somos los del no, porque somos no a su modelo, a un modelo especulativo, a un modelo que se nos prometió que con la libre competitividad a raíz de leyes como las que se desarrollaron en el primer mandato de Aznar en los años 96, con la supuesta liberalización del sector energético eléctrico, iba a confluir en que la libre competencia en precios iba a hacer que bajasen los precios de la electricidad, y lo que hemos visto es que en los últimos 15 años lo que ha hecho es dispararse el precio de la electricidad y no va a bajar, va a seguir subiendo. ¿Por qué? Porque se sigue primando el interés privado y el de las grandes multinacionales frente al interés público y social. Pablo, ahora mismo hay partidos políticos de oposición en Navarra que propugnan legislar desde la Cámara porque son una mayoría. ¿Tenéis voz ante esos partidos políticos? ¿Hay posibilidades de que algunas de vuestras peticiones tendentes a garantizar esa soberanía energética, a un autoabastecimiento energético verde, puedan ir adelante? Nosotras y nosotros, una de las cosas que estamos haciendo desde el comienzo de la fundación es socializar toda la información que tenemos. En ese sentido no tenemos copyright ni tampoco patentamos ningún tipo de idea, sino lo que intentamos es socializar al mayor número de agentes y de colectivos posibles, no solamente de carácter institucional, también social. En el caso del Parlamento de Navarra hemos comparecido ya el año pasado con un informe sobre la construcción del tren de alta velocidad. Informamos a todos los grupos parlamentarios, a todos se les dio la misma información, y luego ha habido grupos pues que se han interesado más y hemos tenido reuniones más particulares con ellos porque han mostrado más interés. Nosotras y nosotros tenemos esa función, la vamos a seguir desarrollando, y desde luego sí que hemos notado más receptividad últimamente en muchas organizaciones políticas, incluidas las que pueden estar en los gobiernos, porque este no es un tema solamente de contenido de carácter estratégico, ideológico y político, sino que también es una apuesta lógica de hacer un modelo no solamente viable ahora, sino para las futuras generaciones, ¿no? Y en ese sentido yo creo que se están empezando a dar pasos muy lentamente que van a confirmar, probablemente más tarde de lo que quisiéramos algunos y algunas, que por encima de las siglas se va a tener que aplicar la lógica de la supervivencia como especie en el planeta. Mencionas el proyecto de la alta velocidad, que evidentemente es el gran proyecto de futuro para el debate político también. Pablo, habéis hecho un seguimiento muy crítico de las obras y hay que decir que este mes de agosto, si no me equivoco, está previsto el inicio de algún otro subtramo dentro de esos tramos que Navarra va a ir desarrollando a cargo de del propio presupuesto de la Comunidad Foral. ¿Tenéis noticia de alguna novedad al respecto? Porque creo que incluso habéis llegado a establecer algún tipo de iniciativa judicial intentando, no sé si paralizar o por lo menos aclarar algunos aspectos de la explotación de terrenos, etcétera. Hombre, con el caso del tren de alta velocidad hay un problema de base, aparte de todo el proceso que se dio de ocultamiento de información, que lo tenemos denunciado también. Hay un problema, y es que cuando se empezaron a adjudicar las obras y se empezaron las obras, las declaraciones de impacto ambiental, que es una, digamos, pauta preceptiva a nivel legal que la tiene que emitir el Ministerio de Medio Ambiente, estaban caducadas. En cualquier otro país de nuestro entorno, e incluso en el propio Estado español, no se dejan empezar obras con las declaraciones de impacto ambiental. Entonces lo que hay que hacer es volver a reiniciar el procedimiento y hacer una nueva declaración de impacto ambiental. Las tenemos denunciadas, creemos que a lo largo de este año, en lo que falta, la Audiencia Nacional, porque era el órgano judicial que le correspondía al tema, dicte algún tipo de resolución o sentencia, que lógicamente, si es favorable a la denuncia que hemos presentado, pues probablemente nos encontraremos con que el Ministerio correspondiente y el Gobierno de Navarra la recurran ante el Supremo, y si es a la inversa lo haremos nosotros, eso está claro, porque lo que sí que vamos a agotar, imagino, todas las partes son la vía judicial. Es cierto que la vía judicial es muy lenta, seguimos teniendo un sistema judicial muy lento, que favorece los intereses mayormente de las grandes instituciones, de las grandes corporaciones, porque no solamente tienen los medios, tanto económicos como personales, sino tienen los tiempos para conseguir ir a hechos consumados y en obras que muchas veces no tienen marcha atrás. Aunque en este caso no solamente tiene marcha atrás, sino que se está demostrando que es una obra inviable económicamente e innecesaria verdaderamente para el progreso de Navarra. Bueno, pues lo dejamos ahí de momento. Pablo Lorente, portavoz de la Fundación Sustrai Erakuntza, que nos ha aportado esta tarde una visión crítica distinta sobre la necesidad de reconsiderar nuestro modelo energético en la Comunidad Foral de Navarra. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Muchas gracias a vosotros. Hacemos una pequeña pausa de un minutito y regresamos aquí en La Ventana.